Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se firmó el acuerdo entre ATE, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Trabajo, que reconoce la insalubridad del trabajo en las unidades de terapia intensiva luego de una lucha de 4 años. Así lo explicó la delegada de ATE, Liliana Rechimón, entrevistada en Periodismo Turno Mañana. Acordamos con la Subsecretaría de Trabajo, levanta el guante el subsecretario Pedentá, nos convoca a una reunión y nos dice que el gobierno tiene la decisión política de reconocerle a la terapia, convengamos que fue forzado, fue empujado, porque la verdad es que íbamos a una medida de fuerza, un paro. Sí. Esta es la realidad. Así que bueno, nos convoca y dice, bueno, que él estaba investigando, que él estaba en condiciones de dictaminar la insalubridad, porque el que tiene esa potestad solamente es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Se ponen a investigar y sí, después de una resolución en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2003 aproximadamente, se aprueba una resolución en la que se habilita a las subsecretarías a dictaminar la insalubridad mediante un estudio de condiciones y medio ambiente de trabajo por técnicos, ¿no? Claro. Segundo caso de meningitis en el mes en General Hacha. El menor fue trasladado a Santa Rosa, evolucionó bien y regresó al Hospital Padre Godó. Ana Bertone, directora de epidemiología, dio detalles de los casos y se refirió a los cuidados que se deben tener ante esta enfermedad. Ha habido un niñito internado acá en el Hospital Lucio Molas, derivado del Padre Godó de General Hacha, con un cuadro de... y de hecho también escucho que hay mucha confusión, con un cuadro de una infección en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una infección que puede involucrar a las meninges y al sistema nervioso. Eso puede llamarse meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, digamos la diferencia tal vez es medio técnica y médica. ¿Sí? O sea, eso uno va a hacerle pensar en agentes etiológicos, en la medicación del paciente y todo eso, pero me parece que meterse en esas disquisiciones, si es meningitis o encefalitis, es puramente de los profesionales de la salud, me parece. Claro. Digamos, entonces, en realidad, si es meningitis o meningoencefalitis o encefalitis, no cambia lo que uno le tiene que comunicar a la población, que son las medidas a hacer. El jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri compareció ante los diputados en la legislatura. Marcos Peña volvió a pedir esfuerzos para conseguir los acuerdos necesarios rumbo a disminuir el déficit público. Estamos convencidos que este camino nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino en el que ya hemos, a nuestro entender, pasado por la etapa más difícil. Pero entendiendo al mismo tiempo que nos enfrentamos a un desafío histórico como dirigencia política y social, ya que esas herramientas, como puede ser un acuerdo con el fondo o cualquier otra circunstancia de acreedores que nos financien nuestras políticas, nos exigen un mayor esfuerzo en términos de capacidad de construir los acuerdos necesarios para lograr una mayor velocidad en nuestro camino hacia el equilibrio fiscal. Ese debate se puede dar de diversas maneras, pero de nuestra parte lo daremos priorizando el valor del diálogo, priorizando el valor de trabajar todos juntos en una dinámica de responsabilidad, priorizando poner la verdad por encima de los simbolismos, entendiendo que cuando discutimos solamente del simbolismo, muchas veces nos acercamos o nos alejamos, mejor dicho, a las soluciones que necesitamos resolver. Agustín Rossi, diputado del Frente para la Victoria, criticó las políticas económicas del gobierno macrista y le recordó a Marcos Peña que fue elegido CEO del año por la revista Forbes y que hoy no lo contrataría nadie por perder 10.000 millones de dólares en 3 semanas. Del déficit comercial del año pasado, 8.500 millones de dólares. Y eso lo perdieron en 3 semanas. Y vienen y se presentan acá y nos dicen, acá nada ha pasado. Todo sigue como estaba previsto. Nos siguen, no digo, me entiendo, pero siguen perdiendo confianza con el pueblo. Te están diciendo que van al Fondo Monetario Internacional porque ahora, después de 2 años y medio de endeudarse, descubrieron que el fondo presta a tasas menores. Mentira. Van al fondo porque no le prestan a la Argentina en ningún lado. Porque ya sabíamos desde febrero de este año que la Argentina había empapelado Wall Street con papeles de la deuda y no conseguía plata. Entonces, señor ministro, esta es la situación que nosotros tenemos hoy en la Argentina. Yo recordaba, yo sé que es difícil, ¿no? Usted la debe recordar también. ¿Se acuerda cuando Forbes le puso el CEO del año? ¿Usted cree que después de perder 10.000 millones de dólares en 3 semanas, alguna empresa lo contrataría, señor ministro? Multitudinaria marcha federal educativa desde todo el país culminó con un gran acto encabezado por CETERA, donde los docentes pidieron por la paritaria nacional. Sonia Alesso y Roberto Baradel también apuntaron a la unidad de los trabajadores. La historia se hace a fuego lento. Y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Somos ese viento, compañeros y compañeras. Somos ese viento que tiene que encender la llamarada para construir un paro nacional. Con nosotros solo no alcanza. Unidad de los trabajadores a seguir peleando. Le decimos, tenemos el tiempo, no estamos contentos de estar en conflicto permanente. Pero tenemos, ¿saben qué? La gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15% y a que agacháramos la cabeza. ¡No! Con los docentes no. Unidad de la clase trabajadora para el paro general en contra del FMI y en contra de la política de ajuste. Mucha fuerza y muchas gracias. Finalmente, Italia tiene primer ministro. Luego de varias semanas de negociaciones, nuestra columnista Laura Fortunsche dio detalles de las negociaciones que llevaron a Giuseppe Conte a ser elegido primer ministro. Tenemos al flamante premier, el flamante primer ministro, pero que se llama Conte de apellido. Es un abogado, un jurista, un profesor universitario y abogado, que ha recibido directamente ayer, han confirmado el mandato de primer ministro. Ahora tiene que presentarse ante el Parlamento y pedir la confianza, la fiducia del Parlamento, que tiene que votar, y en teoría tendría los votos suficientes, ya que representa la mayoría, para formar el gobierno. Radiokermés.com.